mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 4 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y empezamos el programa de hoy con la información deportiva al momento, las cosas que están sucediendo en el mundo del fútbol, sobre todo en la Liga de México y en las ligas europeas. También tenemos cómo estuvieron los resultados de la Champions, los juegos amistosos y no tan amistosos, calificatorios hacia el Mundial de Rusia 2018. Y bueno, vamos a empezar con México, con la Liga MX. Ya se ha jugado otra de las la jornada número 15. No, ya la jornada número 16 de la Liga MX. Y bueno, ya se empiezan a ver qué equipos pueden clasificarse todavía a la liguilla. Como sabrán, pues nada más 8 de los equipos pueden ir a la liguilla. Y hasta ahorita, todavía hay 10 equipos. 10 equipos, 11 equipos que pueden clasificarse a la liguilla. Obviamente ya tenemos a unos que ya están clasificados desde hace un buen rato, como Tijuana, como Pachuca, América, Guadalajara y los Tigres de Monterrey. Entonces, todo esto nos trae pues que abajo del grupo selecto de 5 que ya se clasificaron, hay 3 equipos que podrían estar o no estar dependiendo de los resultados de este fin de semana. Bueno, no este fin, porque hay juegos amistosos y también clasificatorios que clasifican a la Copa del Mundo. Y bueno, tengo que decirlo, es un día especial hoy porque pues aquí en Estados Unidos han sido los comicios para presidente, para elegir a un presidente en Estados Unidos, y las cosas aquí en Estados Unidos pues están candentes. Entonces va a ser una noche distinta en nuestro programa porque generalmente no se le da atención a el tipo de noticias de este tipo. Pero esta noche es un poquito distinta. Hay muchas personas que opinan, que tienen sus ideas de qué era lo que podría o no haber sucedido en la noche de ayer y en la madrugada de este día. Y bueno, ya Trump ha sido elegido como presidente de Estados Unidos y eso ha causado muchas otras situaciones que se están desarrollando ahorita. Básicamente se está sintiendo en todos los sectores de la sociedad aquí en Estados Unidos este cambio radical que se viene. a fin de año, al comienzo del siguiente, y que ya se empieza a sentir en el sector financiero, por ejemplo, y en el humano. Entonces, pues para no ir lejos, es una noche en la que los resultados de fútbol tal vez sean un poco inocuos o superfluos. Queriendo decir que esta noche puede ser que el fútbol, soccer, no sea tan importante como otras cosas. Pero bueno, ya una vez que he dicho eso, vámonos a la jornada 16 de la Liga MX en México. Santos Laguna le ganó 2-0 a Chiapas. Los Pumas empataron con Morelia 1-1. Necaxa le gana 3-1 al Puebla. León y Guadalajara empataron 1-1. Atlas y América empataron 1-1. Monterrey le gana 4-0 al Veracruz. Cruz Azul le gana 2-1 al Pachuca. Y Toluca le gana 3-2 al Querétaro. Los Tigres le ganan 1-0 a Tijuana. Y con esto la tabla en la Liga MX se ve de la siguiente forma. Bueno, si es que me deja llegar a ver la tabla, porque hasta en eso parece que esta noche es una noche de internet cargada de gente usando las líneas. Bueno, Tijuana tiene 33 puntos y está en el primer lugar, como lo había indicado. Pachuca le sigue con 30 puntos en segundo, igual que los Tigres, que tienen una peor diferencia de gol a su favor que Pachuca. Entonces los Tigres con 30 puntos están tercero. Guadalajara con 27 puntos está en cuarto. América con 27 puntos está en quinto. Obviamente América tiene peor diferencia de goleo a favor que Guadalajara, y es por eso que es quinto lugar. Hasta ahí todos están clasificados ya para la liguilla, y Guadalajara y América puede ser que se enfrenten en cuartos de final, pues con la idea de un superclásico nacional de ida y de vuelta. Después está en sexto lugar el Necaxa con 25 puntos, que aprovechó un triunfo en su último partido para saltarse a los Pumas y llegar al sexto lugar con 25 puntos. Los Pumas, que apenas pudieron empatar con Morelia, están en séptimo lugar con 24 puntos. Y el Toluca, que tiene una peor diferencia de gol que los Pumas, están en octavo lugar con 24 puntos. Entonces, dicho sea esto, los que todavía están considerando sus posibilidades para este fin de semana es el León en noveno lugar con 23 puntos y el Monterrey con 22 en décimo lugar. Ya después se viene Puebla, se viene Morelia, Cruz Azul, Atlas, Querétaro, Santos Laguna, Veracruz y Chiapas, todos ellos eliminados de la contienda. Puebla tiene 20 puntos y se va a enfrentar a los Pumas. Entonces, como sabemos, los Pumas tratarán de ganar su partido y con eso están adentro. Si empatan y el Monterrey llegara a ganar su partido, los Pumas podrían, bueno, si Monterrey y León ganaran, o Toluca y Monterrey ganaran, podrían estar fuera de la liguilla, aunque empaten. Entonces es muy importante para Pumas ganarle a Puebla este fin de semana. Bueno, como dije, no este fin de semana, sino hasta el siguiente fin de semana, que ya regresa la última jornada en el fútbol de México. Entonces después se viene Monterrey, que tiene posibilidades, igual que León. El León se va a estar enfrentando a Cruz Azul, que ya está eliminado. Entonces tienen posibilidades obvias si ganan. Si empatan va a estar difícil, porque tienen una diferencia de goleo negativa. Entonces ya no alcanzarían al Toluca, y obviamente tampoco a los Pumas. Entonces León necesita ganar sí o sí para tener posibilidades de clasificarse, dependiendo de lo que hicieran Pumas y Toluca. Toluca se enfrenta al Santos Laguna, que también está eliminado. Y el Toluca también, pues lo mismo que Pumas, ¿no? Tiene que ganar si quiere clasificar directamente, o si empata tendría que ver qué es lo que pasa con los equipos que vienen después del Toluca, que es León y Monterrey. Digamos que al Puebla ya no le alcanza de ninguna forma, entonces Puebla no estará en las mismas condiciones que el Monterrey o que León. Van a estar jugando más sueltos, o si quiere, van a estar jugando sin nada de por medio. Y bueno, para los que le van al Monterrey, Monterrey se va a enfrentar a Morelia, tratando de colarse a la liguilla. Y como dije, Toluca se enfrenta a Santos Laguna, Pumas se enfrenta a Puebla, en un partido que es en Puebla y que va a ser difícil para los universitarios, que nada más han ganado una sola vez en todo el torneo fuera de su casa. Y bueno, con todo esto dicho, vámonos a los puntos que tienen detrás de Monterrey. Puebla tiene 20, Morelia 20, 19 tiene el Cruz Azul en 13º puesto, Atlas tiene 19, Querétaro 17, Santos Laguna 13, Veracruz 9 y Chiapas 6 puntitos. Los últimos 5 partidos de Veracruz y de Chiapas los han perdido, y en Chiapas hemos escuchado que no les están pagando. Entonces básicamente lo que querían hacer era no jugar el último partido, y a ver si así se aprende a pagarles a tiempo a tus trabajadores, en este caso tus jugadores, a toda la gente que recibe un cheque de parte de esta organización, que le encanta hacer lo mismo. Parece que cada uno de los torneos que tenemos tienen problemas de pago al final, obviamente porque ya es el final y no se consiguió la liguilla. Entonces ellos lo ven como un ahorro de algún tipo, de alguna forma lo ven que ellos tienen la razón al no pagarles. No sé, para mí se supone que ya debería haber estar ese dinero ahorrado o reunido en algún lugar para pagar hasta el final de un torneo a tu equipo de primera, de la Liga MX, porque ya no es primera división. Y no sucede así con Chiapas, no sé por qué, no sé si es que el estado ya no les provee el dinero que antes proveía. Eso es lo que yo creo que es la razón, pero sea como sea, por favor ya páguenles y sigamos adelante, ¿sale? Eso es todo lo que voy a decir de la Liga MX. Ahora seguimos con la Copa MX, que es el torneo que se juega en México, tipo Copa del Rey en España, pero en México se juega con las primeras 3 divisiones y se juegan básicamente a un solo juego, ya cuando pasan de la etapa en que son grupos y bueno, que se clasifican a cuartos de final, después de semifinales, final, todos estos partidos ya después son a un solo partido y generalmente lo tienen que ir a jugar al que tenga el mejor récord. En este caso ya se jugó la final, se jugó en Querétaro. Querétaro ganó 1-0 al Guadalajara. Y bueno, parece ser que en la primera mitad se fueron empatados a 0. En la segunda mitad el Querétaro vio una expulsión de uno de sus jugadores, ya que bueno, sabemos qué limpios pueden ser a veces los jugadores. No sé en qué partido de esta Copa MX alguien le trató de romper la pierna a su compañero ya cuando estaban fuera. ¿Cuál habrá sido? Me imagino que ha de haber sido Guadalajara América, pero bueno, sea la que haya sido, qué mala leche de ese jugador el tratar de lastimar a un compañero de profesión y sobre todo a una persona que de eso vive, ¿no? Entonces lastimarlo de una forma que lo puedes dejar fuera, es horrible. Bueno, en la final, Querétaro vio la expulsión de Rentería en el minuto 71. Por lo visto también se fueron empatados en el segundo tiempo. Y en penaltis es donde Querétaro gana ese 1-0. Benítez mete su primer penalti. Volpi mete el segundo. Candelo falla el tercero para el Querétaro. Y Noriega mete el cuarto. Con esto digo, pues básicamente nada más tuvieron que tirarlo 4 jugadores del Querétaro. Y por parte de Guadalajara falló Pereira el primero, metió el segundo Oswaldo, el tercero lo falló Cisneros, el cuarto lo metió Pineda y el último lo falló Pulido. Obviamente ahí se acabó la tanda de penales, pues no era necesario tirar uno más. Se le había acabado la vida al Guadalajara, así como se la ganaron antes en penales, también pues se les fue en penales, hablando en otros torneos, ¿no? Porque en este no es el caso de, bueno, sí, me parece con el América fue el caso, que se fueron en semifinales a penales y después el Guadalajara pasó a la final así. Y pues como dice, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Y sí, bueno, ya no. Supongo que la información no va a bajar. Estoy tratando de abrir la información sobre el América y Guadalajara en semifinales, que fueron la semana pasada. Y como la semana pasada no pude hacer el programa, pues les quería decir más o menos cómo había quedado eso. Pero se está tardando mucho en cargarlo. Básicamente aquí dice que quedaron 1-1 durante el tiempo regular y después se fueron a penaltis, y así es como pasó. En el minuto 19 Arroyo había metido el 1-0 para el América, y después parece ser que a la Volpe se le ocurrió la idea magnífica de aguantar el marcador y sacar a jugadores ofensivos y meter a otros que tal vez no eran tan buenos. Bueno, la idea era mantener el marcador, como decía. Sacó a Álvarez en el 46. Sacó a Burón y metió a Álvarez en el 46. Sacó a Peralta y metió a Ibarra en el 66. Y en el 78, a pesar de que llevan 1-1, sacó a Da Silva y metió a Rosell. En cambio, el Guadalajara se la jugó todo el tiempo, estuvieron sobre el América, sobre todo en la segunda mitad. Bueno, pues nada más fue un concierto del Guadalajara sobre el América. Y en el minuto 69, Alan Pulido se le adelantó a un jugador del América, y antes de que él pudiera despejar la propia bola que él había tocado, porque muchos dicen que Pulido salió de un offside para meter el penal, pero pues cuando la bola es tocada por el propio jugador en la defensa, tratando de controlar, no un rebote, porque se ve claramente cómo el jugador trata de controlar la bola, se la adelanta Alan Pulido y la anota. Entonces en el minuto 69 empataron 1-1 con pues justicia. Se fueron a penaltis y para el América pues falló Golds, lo metió Ibarra, lo metió Álvarez, lo metió Sambuesa y falló Mares. Para el Guadalajara lo metió Pereira, Osvaldo, Cisneros, Saldívar y falló Alan Pulido. O sea que Alan Pulido, después de meter el gol y ser el héroe, le falló sus otras oportunidades de tener un poco de gloria. Falló un penal aquí, falló un penal en la final. Bueno, pues eso es todo por la Copa MX, que con esto pues termina, ¿no? El campeón es claramente el Querétaro, que necesitaba esta victoria porque es como aire puro, ¿no? No van a clasificar a la liguilla, pero pueden decir, para esto trajimos a los jugadores, por esto tenemos al Tito Villa, porque ganamos la Copa MX y ya hasta el siguiente torneo pues necesitarán explicar algo de su rendimiento. Por lo que respecto a este torneo, pues no clasificaron, pero no importa porque ganaron la Copa MX. Ok, vámonos entonces a la Liga Española. La jornada 11 ya está en las páginas. Ya se jugaron todos los partidos que se tenían que jugar para esta jornada. El Barcelona le gana 2-1 al Sevilla. Villarreal le gana 2-0 al Real Betis. El Celta de Vigo le gana 2-1 al Valencia. Español y Athletic Club empataron 0-0. Real Madrid le gana 3-0 al Leganés. Las Palmas le gana 1-0 al Eibar. El Alavés le gana 1-0 al Osasuna. La Real Sociedad le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Granada y Deportivo La Coruña 1-1. Y Málaga le gana 3-2 al Sporting de Gijón. Entonces, vamos a ver la tabla. En la liga se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 27 puntos. Barcelona le sigue en segundo lugar con 25 puntos. En tercero ya está el Villarreal. Sí, el Villarreal de Dos Santos. Ya está con 22 puntos. Jonathan Dos Santos, no Gio, que se fue al Galaxy de Los Ángeles. El Atlético de Madrid está en cuarto lugar, aunque está algo en picada. De los últimos 3 partidos han perdido 2 y han ganado el otro. Por eso tiene 21 puntos, voy a dejarlo ahí. El Sevilla está en quinto lugar con 21 puntos. La Real Sociedad de Carlos Vela, que por cierto le ganaron al Atlético de Madrid con un gol de Carlos Vela, pues tiene 19 puntos, ya se metió en puestos de competencia europea porque está en sexto lugar y la puede ir mejorando si es que pasa al Sevilla y al Atlético de Madrid. Digamos, ya está a tiro de piedra y nunca se sabe. Ok, después en séptimo lugar está Athletic Club con 17 puntos, Celta de Vigo con 17, Las Palmas 16, Málaga 15, Eibar 15, el Alavés 13, Español 12, Real Betis 11, Valencia 10, Deportivo La Coruña 10, Leganés 10 y en el fondo están el Sporting de Gijón con 9, Osasuna con 7 y Granada de Memo Ochoa hasta el fondo con 4 puntitos. Pero hey, de esos 4 puntitos, 2 han sido empates y 2 de esos han sido de los últimos 3 partidos que se han jugado. Y el otro fue contra el Barcelona y nada más perdieron 1-0. Entonces, ahí va un tema en que ya está Memo Ochoa portereando algo. Después del 7-0 que le metieron, nada más creo que le han metido 2 goles más después de eso. Y uno fue el Barcelona. Entonces, creo que está bien decir que Memo Ochoa se ha esforzado últimamente por mantener el 0 en su puerta. Ya que no anoten los delanteros del club este Granada, pues ya es eso es aparte. Los partidos que se vienen para la jornada número 12 son los siguientes: el Real Betis se enfrenta a Las Palmas, Deportivo La Coruña contra Sevilla, Barcelona contra el Málaga, Eibar contra el Celta de Vigo, Atlético de Madrid contra el Real Madrid, Alavés contra el Español, Valencia contra Granada, Sporting de Gijón contra la Real Sociedad, Athletic Club contra el Villarreal y el Leganés contra el Osasuna. Bueno, vámonos entonces a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Sabemos que esto se está poniendo calientito. Tuve la posibilidad de ver un pedacito de la Eintracht Frankfurt contra Colonia. Igual vi al Chicharito cuando jugó su partido. El Bayer Leverkusen le gana 3-2 al Darmstadt. Y pues, aunque no anotó el Chicharito, pues digamos que es buena noticia poder ver que ganan y que siguen fuertes dentro de la Bundesliga. Entonces, para los resultados de la jornada número 10, el Schalke le gana 3-1 al Werder Bremen, o el Werder Bremen. El Leipzig le gana 3-1 al Mainz. El Eintracht Frankfurt le gana 1-0 al Colonia. Ahí fue donde Fabián de la Mora, o bueno, así se llama este jugador mexicano que está ahí, se puso las pilas y creo que a él le cometen el penal, o cómo estuvo en este caso. El punto es que él estuvo involucrado en alguna forma en el gol que mantiene a Frankfurt sumando puntos. Después, el que ya había dicho, Bayer Leverkusen le gana 3-2 al Darmstadt. Bayern empata 1-1 con el Hoffenheim. El Friburgo pierde 0-3 con Wolfsburgo. El Hamburgo pierde 2-5 con el Dortmund. El Ingolstadt pierde 0-2 con Augsburgo. Y el Hertha de Berlín le gana 3-0 al Mönchengladbach. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern está en primer puesto, obviamente. Y estamos acostumbrados a verlo ahí. Estaba escuchando, leyendo en algún lado, que su entrenador estaba pensando en llevarse a alguien del Real Madrid para allá. Y es que el entrenador es Carlo Ancelotti, el que era el entrenador del Real Madrid antes de que Zidane lo reemplazara en el puesto, el Sisu. Pero ahora parece ser que se quiere llevar a alguien. O sea, ahora sí que digamos que están saliendo de España hacia Alemania. Para el Bayern, digo. Porque pues recordaremos que Pep Guardiola acaba de salir del Bayern. Y pues antes de llegar a ese equipo venía del Barcelona. Entonces, están en primer lugar, 24 puntos. Seguidos por el Leipzig, que está en segundo lugar con 24 puntos también, pero peor diferencia de goleo. Hoffenheim está en tercero con 20 puntos, empatado en puntos con Hertha de Berlín, que tiene un peor diferencia de goleo, aunque es positiva. Después viene en quinto lugar el Dortmund con 18 puntos, el Colonia con 18, y estos cierran los puestos de competencia europea. Después se viene el Eintracht Frankfurt, que se quiere meter en esa sección realmente. Tienen 18 puntos, están empatados con el Colonia y el Dortmund. Nada más que tienen peor diferencia de goleo que ellos. Y por eso están en el séptimo lugar. Después viene en octavo el Bayer Leverkusen del Chicharito con 16 puntos. Y pitando fuerte para meterse ya de plano entre los primeros 6 de la Bundesliga. Pues viene Friburgo con 15, Mainz con 14, Mönchengladbach con 12, Schalke 04 con 11, Augsburgo con 11, Wolfsburgo con 9, Darmstadt con 8, Werder Bremen con 7, Ingolstadt con 2 y Hamburgo en el fondo con 2 puntitos. Bueno, la jornada 11 se dará de esta forma. Los partidos son Bayer Leverkusen contra Leipzig. Esto se dará este viernes, me parece. Sí, obviamente. El siguiente fin de semana. Augsburgo se enfrenta al Hertha de Berlín. Darmstadt se enfrenta al Ingolstadt. Mainz contra el Friburgo. Mönchengladbach contra el Colonia. Wolfsburgo contra Schalke. Dortmund contra Bayern. Hoffenheim contra el Hamburgo. Y el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. Todos estos partidos, la mayoría, excepto el del Bayer Leverkusen, que sería un viernes, son el sábado. Y los únicos que son el domingo serían el Hoffenheim contra el Hamburgo y el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt de Fabián de la Mora. Que obviamente está con la selección este fin de semana, porque la selección de México se enfrenta a las Barras y las Estrellas de Estados Unidos este viernes. No se lo pueden perder. A ver qué papel hacemos esta vez. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Ya después de lo que vimos con las selecciones, ya no puedo saber qué es lo que va a pasar. Es obvio que México no le ha ganado a Estados Unidos en Columbus, Ohio, desde el, me parece, 70 y tantos. Pero siempre hay opciones. O sea, bueno, por lo menos en las eliminatorias. Tal vez me equivoque, tal vez le ganaron a Estados Unidos en algún momento posterior, pero digamos lo que desde el 86 no ganan ahí. Así más fácil. Ok. Pues seguimos de ahí con los resultados de la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Y como ustedes saben, pues es la más glamurosa. No tendrá los mejores jugadores, Pero, ah, caray, qué bonitos estadios y qué bonitos escenarios totales, ¿no? O sea, lo que es París, el Stade de France, me parece que se llama. Es un estadio muy bello. El pasto es como una alfombra verde. Pero bueno, hablando del PSG, el Paris Saint-Germain le gana 4-0 a Rennes. Después Metz y Saint-Étienne empatan 0-0. Caen le gana 1-0 a Niza. Angers le gana 1-0 a Lille. Dijon y Winamp quedan 3-3. Girondin le gana 2-1 al Orient. Lyon le gana 2-1 al Bastia. Nantes empata 1-1 con Toulouse. Y Mónaco le gana 6-0 a Nancy. Y Montpellier le gana 3-1 a Marseille. Me está riendo porque obviamente estoy tratando de pronunciar con más efectividad el francés. Y sin embargo me da risa porque obviamente hace mucho que no lo practico. Y acabo de hablar con alguien que alardeaba de hablar francés. Ya me lo ha dicho varias veces. Obviamente me estás escuchando, no, tal vez no, pero pues lo intenté. Intenté hablarlo con más soltura, pero lo único que pasa es que se me atora más. Ok, entonces en primer lugar está Niza con 29 puntos. Le sigue Mónaco con 26. El PSG está en tercer lugar con 26 puntos. Wingamp está en cuarto con 21 puntos. Y esto cierra los puestos de competencia europea. De ahí en adelante viene Rennes con 20. Toulouse con 19. Lyon con 19. Gironda con 19 puntos. Saint-Étienne con 18. Angers con 17. Dijon con 14. Marseille con 14. Montpellier con 14, Metz con 14, Caens 13. Esto es el 15º lugar en el que está Caen. Pues viene Nantes con Onantes con 12 puntos, Bastia 11. Y en el fondo de la tabla, en puestos de relevo, están Lille con 10, Nancy con 9 y Lorient con 7 puntitos. La jornada número 13 se va a dar de la siguiente forma, obviamente hasta el siguiente fin de semana. Se enfrenta Lorient contra el Mónaco, Lille contra el Lyon, el PSG contra el Nantes o Nantes, Bastia contra el Montpellier, Nancy contra Dijon, Rennes contra el Angers, Toulouse contra el Metz, Wingamp contra el Gironda. O Girondins, no sé cómo. Marseille contra el Caen y Saint-Étienne contra Niza. Bueno, pues vamos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte, con más fútbol, con más NFL. Mis Cowboys están 7-1. Yep. Están con el mejor récord, empatados con los Patriotas. Y bueno, todo eso, todo lo que se viene de la actividad de la NFL adelante en el siguiente bloque. Entonces no le cambies, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y ahorita regreso. Talía. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Yo de ti, tú no de mí, y yo.

8:44 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con la información en el mundo de fútbol. Hay todavía mucha información que darles. Obviamente se jugó algunos partidos de la Champions. También pues tenemos los amistosos y los no tan amistosos en el mundo de selección. De selecciones contra selecciones. Bueno, pero vamos rápidamente entonces a dar el calcio italiano a la Serie A, que ya jugó su jornada número 12. Roma le gana 3-0 a Bolonia. Fiorentina empata con Sampdoria 1-1. El Inter le gana 3-0 al Crotón. La Juve, sin uno de sus jugadores estrellas, le gana 2-1 al Chievo. Un jugador que va a estar fuera por lo menos un mes con un problema del hombro. Ahorita no se me viene el nombre, pero ya se los digo. El Génova y el Udinese empatan 1-1. El AC Milan le gana 2-1 al Palermo. El Atalanta le gana 3-0 al Sassuolo. Y el Empoli le gana 4-0 al Pescara. El Napoli y el Lazio, o la Lazio, empatan 1-1. Y el Torino le gana 5-1 al Cagliari. Y con esto la tabla de posiciones se ve de la siguiente forma. La Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 30 puntos. Seguido por Roma con 26. De ahí se viene el AC Milan con 25 puntos. Todos estos en puestos de Champions League para el torneo que viene. Después viene la Lazio con 22 puntos. El Atalanta con 22 puntos. Napoli, ya fuera de puestos de competencia europea, sigue en sexto con 21 puntos. Después Torino viene en séptimo con 19 puntos. La Fiore con 17, después el Inter con 17, Génova con 16, Cagliari con 16, Chievo 15, Udinese 15, Sampdoria 15, Bologna 13, Sassuolo 13, el Empoli tiene 10, Pescara tiene 7, Palermo 6 y el Crotón con 5 en el fondo. Los últimos 3 están en puestos de descenso. La jornada número 13 se va a jugar dentro de una semana y media y se enfrentará el Chievo contra el Cagliari, el Udinese contra el Napoli y la Juve contra la Pescara. Estos 3 partidos son el sábado que viene, o sea, no este sábado, sino el que viene. Después el domingo se enfrentarán todos estos otros equipos. Sampdoria se enfrenta al Sassuolo, Atalanta contra la Roma, Bologna contra el Palermo, Crotone contra Torino, Empoli contra la Fiore, Lazio contra Génova, el AC Milan contra el Inter. Sale. Pues eso es todo por el calcio italiano. Ahora sigamos con la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y aquí pues ya se jugó la jornada número 11. El West Brom le gana 2-1 al campeón hasta ahorita. Le gana 2-1 al Leicester. Después Manchester United le gana 3-1 al Swansea. El Hull le gana 2-1 al Southampton. O Southampton. El Liverpool le gana 6-1 al Watford. El Arsenal y el Tottenham le empatan 1-1. El Chelsea le gana 5-0 al Everton. Sunderland le gana 2-1 al Bournemouth. El Crystal Palace pierde 2-3 contra el Burnley. Manchester City y Middlesbrough empatan 1-1. Y el West Ham empata 1-1 con Stoke. ¿Cómo se ve la tabla de posiciones? El Liverpool regresa al primer sitio desde hace mucho. Parece ser ya un par de años que no estaban en primer lugar. Tienen 26 puntos. Seguido por el Chelsea con 25. Manchester City con 24 en tercero. Después se viene Arsenal en cuarto lugar con 24 puntos. Tottenham en quinto con 21. y esos son todos los que están en competencia europea. Después el Manchester United está en sexto con 18, Everton con 18 en séptimo, Watford con 15 está en octavo, después Burnley con 14, 13 de Southampton, West Brom con 13, Stoke con 13, Bournemouth con 12, Leicester con 12, Middlesbrough con 11, Crystal Palace con 11, West Ham con 11, el Hull o Hull, es que ya no sé cómo le pronuncian la H allá en sus equipos, este sí es Hull, con 10 puntos, el Swansea con 5 y el Sunderland con 5 en el fondo. El Swansea no puede ser que esté jugando tan mal todo el tiempo. Se tienen que... apenas acaban de subir y ya van otra vez de vuelta a segunda división. Si siguen así, pues no va a haber más salvación para ellos, yo creo. Bueno, la jornada número 12, la siguiente, Manchester United se enfrenta al Arsenal en un muy buen partido. ¿Quién quisiera ver ese partido que va a ser el sábado que viene? Pues el Crystal Palace se enfrenta al Manchester City, Everton contra el Swansea, el Southampton contra Liverpool, el Stoke contra Bournemouth, Sunderland contra Hull, Watford contra Leicester, Tottenham contra el West Ham y el Middlesbrough contra el Chelsea. Esto el domingo, y el lunes por la noche sería West Brom contra Burnley. Pues eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo, a pesar de lo que piensan a veces los españoles de su liga, porque pues también es muy buena, o es la mejor también. Entonces, vamos rápido, a la Champions League, a los resultados que se dieron, pues a la mitad de la semana pasada. Ya que no los di, pues voy a darlos. Es la jornada número 4. Copenhague y Leicester empataron 0-0. Dortmund le gana 1-0 al Sporting. El Porto le gana 1-0 al Club Brujas. La Juve, la Vecchia Señora, empata 1-1 con el Lyon. Real Madrid, sí, empata con el Legia de Polonia 3-3 en un estadio sin nadie de gente. O sea, por alguna razón suspendieron a la gente en Polonia, no pudieron asistir a este partido. Y el Real Madrid, con todo y todo, empataron 3-3. Bueno, así a veces se da. No habían empatado con ningún equipo polaco o perdido desde hace... Pero bueno, el Mónaco le gana 3-0 al CSKA Moscú. Sevilla le gana 4-0 al Dinamo Zagreb. Bayer Leverkusen del Chicharito le gana de visita al Tottenham con un gol que fue creado gracias al Chicharito, pero no al Chicharito. Me parece que fue un penal, pero pues eso es lo que recuerdo muchas veces de las jugadas del Chicharito, que después la gente piensa que tengo algo en contra del Chicharito, pero no. Esto nada más es lo que recuerdo. Bueno, el Atlético de Madrid le gana 2-1 al Rostov. El PSG le gana 2-1 al PSG. Bueno, perdón, el PSG le gana 2-1 al Basilea. Espero que así lo haya dicho. El Benfica le gana 1-0 al Dinamo Kiev. Arsenal le gana 3-2 al Ludogorets. Manchester City le gana 3-1 al Barcelona. Mönchengladbach y Celtic 1-1. Bayern le gana 2-1 al PSV. Y el Napoli y Besiktas empatan 1-1. Entonces, como les estaba diciendo, en el partido de Bayern Leverkusen el gol viene de Campbell. ¿Campbell qué? En el minuto 65... Me imagino que fue a pase del Chicharito, porque pues algo así recuerdo que estuvo involucrado, pero aquí no dice quién mandó el pase y no me puedo acordar. Pero bueno. Entonces, con esto, la tabla de los grupos se ve de la siguiente forma. El Arsenal está en primer lugar del grupo A con 10 puntos, le sigue el PSG con 10 puntos, pero peor diferencia de goleo, aunque es positiva. El Basilea ya está eliminado con un punto en el fondo. Y Ludogorets también eliminado con un solo punto en el fondo de ese grupo A. En el grupo B, Benfica está en primer lugar con 7 puntos. Este es el equipo de Jiménez, allá en Portugal. Tiene 7 puntos en el grupo B, es el líder. Le sigue Napoli con 7 puntos, pero peor diferencia de goleo, con 7 puntos y una diferencia de más 2. Mientras el Benfica tiene una diferencia de más 1. Entonces me imagino que es le ganó en competición directa Benfica al Napoli, porque esto de la Champions tiene diferentes reglas de desempate cuando tienen los mismos puntos. Entonces, en competencia directa, el Benfica le ha ganado al Napoli. Después, Besiktas está en tercer lugar con 6 puntos. Y en cuarto lugar está el Dinamo Kiev con un solo puntito. En el grupo C, el Barcelona está en primer lugar con 9 puntos. El Manchester City es que estaba pensando en Pep Guardiola y que finalmente le gana al Barcelona con algún otro equipo. Y bueno, le ganó ahora al Barcelona 3-1, pero jugando de local, me imagino. Y está en segundo lugar con 7 puntos. En tercer lugar está el Mönchengladbach con 4 y en el fondo el Celtic con 2 puntitos. En el grupo del Atlético de Madrid está en primer lugar con 4 triunfos en 4 partidos, 12 puntos total. El Bayern München está en segundo lugar con 9 puntos. En tercero está Rostov con 1 y en el fondo está el PSV de Andrés Guardado con un solo puntito. En el grupo E, Mónaco está en primer lugar con 8 puntos. El Bayer Leverkusen del Chicharito ya se levantó al segundo puesto con 6 puntos. El Tottenham con 4 está en tercer lugar. Y el Chesca de Moscú está en cuarto con 2 puntos. En el grupo F, Dortmund está en primer lugar con 10. Real Madrid con 8 puntos está en segundo puesto. Sporting está en tercero con 3 puntos y Legia en el fondo con 1. Leicester en el grupo G está en el primer lugar con 10 puntos, seguido por el FC Porto con 7, después viene el Copenhague con 5 y en el fondo está el Club Brujas con 0. En el grupo H, Sevilla está en primer lugar con 10 puntos, la Juve, la Vecchia Señora está en segundo con 8, después en tercer lugar está Lyon con 4 y en el fondo está Dinamo Zagreb con 0. Los partidos que se vienen para la jornada número 5 se van a jugar hasta el 22 y 23 de noviembre. Y será el Chesca de Moscú contra el Bayer Leverkusen. El Copenhague contra el FC Porto. Dinamo Zagreb contra Lyon. El Dortmund contra Legia. Leicester contra Club Brujas. Tottenham contra Mónaco. Sevilla contra la Juve. El Sporting contra Real Madrid, Bayern contra Rostov, Benfica contra Besiktas, PSG contra el Arsenal, PSV contra el Atlético de Madrid, Celtic contra el Barcelona, Ludogorets contra Basilea, Mönchengladbach contra Manchester City y Napoli contra el Dinamo Kiev. Y bueno, para que vean que no tuve mucho tiempo de ver partidos de la Champions esta vez, no vi el partido tan esperado de el Barcelona contra el Manchester City. Lo único que sí supe es que el querido Lionel Messi anotó su gol número 500. Y bueno, 500 en la Liga y es el líder en la Champions. Sí, me estoy equivocando. 500 en la Liga solo por... está por arriba de los goles anotados por Cristiano Ronaldo en la liga, obviamente porque tiene más tiempo jugando en la liga que Cristiano Ronaldo, pero 500 goles se dice fácil, pero son muchos goles. Y en la Champions League, pues ya sabemos que estos dos jugadores también son los máximos anotadores de la Champions League, Y Cristiano Ronaldo creo que ahí sí le lleva la delantera a Lionel Messi. Pero bueno, eso en goles totales de la Champions. En esta edición, Messi va por delante de Cristiano Ronaldo. Y con esto terminamos lo que es la Champions League. Ya se viene la votación por el Balón de Oro. Lo más seguro es que, aunque hay muchos jugadores, va a estar nada más dos jugadores al final de cuentas. Se pelean este trofeo cada año y es Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le acaban de firmar un contrato por no sé cuántos años, me parece que 7. Y dice que no va a ser su último contrato porque está muy feliz, que él es un humano. Que la gente piensa que él no es humano. Yo pienso que todos pensamos que eres humano, Cristiano. No te preocupes, no pensamos que eres un dios. Y no pensamos que eres plástico, no pensamos que eres un... Bueno, no sé qué es lo que quisiste decir con que eres humano, pues todos somos humanos. Todos los humanos somos humanos. Y bueno, hasta ahí lo voy a llevar porque es mucho dinero lo que estás ganando. Me parece que es algo así como $650,000 a la semana o 650,000 libras esterlinas. Un chorro de plata. Y con eso pues le puedes callar la boca a mucha gente porque pues eso es lo que haces, ¿no? Yo en mi forma de ver, algo va a pasar con Cristiano Ronaldo. Alguna declaración, algún video va a salir porque ese ego está bastante volátil. Y en cualquier momento, cuídate de lo que digas, porque la gente le gusta grabar estas cosas y te van a poner en todos lados. Bueno, vámonos a lo que es la Copa del Mundo, los partidos de clasificación hacia Rusia 2018. Ya hay algunos partidos que se han jugado, otros que se van a jugar mañana. Bueno, o que ya se jugaron antes. En Sudamérica la jornada 10 estuvo de la siguiente forma. Brasil le ganó 2-0 a Venezuela. Argentina perdió 0-1 con Paraguay. Chile le gana 2-1 a Perú. Colombia y Uruguay empataron 2-2. Bolivia empató 2-2 con Ecuador. Todo esto fue el mes pasado. O sea, fue el 11 del 10. O sea que el 11 de octubre jugaron estos partidos en Sudamérica y después en lo que es Europa, pues Alemania le ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Montenegro le ganó 1-0 a Dinamarca, Eslovaquia le gana 3-0 a Escocia, Eslovenia e Inglaterra empataron 0-0, Lituania le ganó 2-0 a Malta, Noruega le gana 4-1 a San Marino, Polonia le gana 2-1 a Armenia y República Checa y Azerbaiyán empataron 0-0. Y bueno, me puedo seguir con otras ligas del mundo, pero mejor nos quedamos con lo que es nada más CONCACAF, Sudamérica y Europa. Nada más porque lo digo, básicamente. Entonces, este fin de semana se van a jugar juegos de clasificación en Sudamérica y se va a enfrentar Colombia contra Chile. Esto es el 10, o sea que el día de mañana se enfrenta Colombia contra Chile, Uruguay contra Ecuador, Paraguay contra Perú, Venezuela contra Bolivia y Brasil contra Argentina. El día 11 se va a enfrentar Armenia contra Montenegro en Europa y siguiendo con Europa, el 11 también se va a enfrentar Dinamarca contra Kazajistán, Eslovaquia contra Lituania, Francia contra Suecia, Inglaterra. Bueno, ese de Francia contra Suecia va a estar tremendo. Sobre todo porque el Abracadabra va a estar jugando para Suecia, me imagino, si es que no se ha retirado de la selección. Y jugó en Francia por mucho tiempo, hace recién. Entonces, pues me imagino que va a estar emotivo si es que juega Abracadabra. Después Inglaterra se enfrenta a Escocia, Irlanda del Norte se enfrenta a Azerbaiyán, Malta a Eslovenia, República Checa contra Noruega, Rumanía contra Polonia, San Marino contra Alemania. Me imagino cuántos goles le puede meter Alemania a San Marino. Aunque me imagino también que no le van a meter todos los goles que le pudieran meter. ¿Qué? Porque son medidos hasta eso. Aunque le metieron 7-1 a Brasil en su propio mundial, Alemania cuando se enfrenta a rivales de ese nivel, pues realmente los deja vivir. O sea, no los golea tremendamente, aunque me puedo equivocar y le pueden meter 10-11 a San Marino esta vez. Siguiendo con la CONCACAF, también el día de mañana, el viernes, perdón, se enfrentan Honduras contra Panamá, Trinidad y Tobago contra Costa Rica y Estados Unidos contra México. Ya en el hexagonal final, ya son los 6 equipos que quedan y pues se pone muy interesante porque México empieza la fase del hexagonal final con 2 visitas, una a Estados Unidos y otra a Panamá. Pues el primero es Estados Unidos y después tendrá que viajar a Panamá. Y bueno, nunca es fácil en ninguno de los dos países. Lo hacen bastante, bastante difícil para que la gente vaya a verlos a Columbus, al estadio. Es más, no había boletos para mexicanos, obviamente, de esa forma en que ellos consiguen mantener la localía y esa ventaja local en Columbus. Y bueno, no se espera mucho de México en este partido, aunque podría dar la sorpresa, nunca se sabe. Ya veremos qué es lo que pasa, dijo el ciego. Bueno, rápidamente nada más la clasificación en la CONMEBOL, ¿no? Porque en la CONCACAF tienen todos cero. Cero puntos porque empieza el hexagonal al final. Después en la CONMEBOL, Brasil está en primer lugar con 21 puntos en 10 partidos jugados, todos han jugado 10 partidos. Uruguay tiene 20 puntos en segundo lugar. Ecuador en tercero con 17, Colombia con 17 está en cuarto y Chile ahorita estaría clasificando, bueno, sería un partido de repechaje, una repesca, porque tienen 16 puntos y están en el quinto lugar. En sexto lugar, fuera de clasificación, ahorita está Argentina, pero también tienen 16 puntos. La diferencia nada más es el goleo, que tiene un gol más, me parece, no, por haber anotado más goles Chile, ya que tienen la misma diferencia de goleo, los dos positivos más 2, pero Chile ha anotado muchos más goles, es la única diferencia. Después viene en séptimo lugar Paraguay con 15 puntos, en octavo está Perú con 11, Bolivia en noveno puesto con 4 y Venezuela con 2 puntitos, ya está viendo al mundial de fuera desde ahorita, ya nada más le quedan otras, ¿qué serán? 8 partidos, y aunque pues todavía no están eliminados, tendría que ganar casi todos sus partidos para poderse meter a la Copa del Mundo. Bueno, ojalá y suceda, ¿no? Yo no tengo nada en contra de Venezuela, pero nada más estoy diciendo que con 2 puntos en 10 partidos está un poco difícil. Bueno, vámonos entonces a la NFL, ya dejando el soccer atrás. Ha estado muy buena la competencia entre los equipos de la NFL. Se está poniendo calientito. Y también el puesto de entrenador de los Browns y hasta el de San Francisco, de Chip Kelly, se están poniendo calientitos esos asientos porque necesitan ganar. Sí o sí, los Browns no han ganado ningún partido esta temporada y están 0-9. Van por su 10º partido, lo que quiere decir que han jugado un partido más que la mayoría de los otros equipos y sin embargo no han ganado ni uno solo. Entonces necesitarán jugar su mejor partido contra los Ravens, que están en un hot streak o en una serie de partidos ganados al hilo. Y bueno, ya veremos de dónde sale más, de qué cuero salen más correas, porque se enfrentan mañana a las 8:25 tiempo del este, los Browns contra los Ravens, en uno de esos partidos del NFL Network que generalmente no se pueden ver en ningún otro lado. Bueno, entonces el domingo se viene lo bueno. Los Tejanos se enfrentan a los Jaguares, Broncos se enfrentan a los Santos, los Rams se enfrentan a los Jets, Falcons se enfrentan a los Eagles, Chiefs se enfrentan a los Panthers, Bears a los Buccaneers, Vikings se enfrentan a los Redskins, Packers contra los Titanes, los Dolphins se enfrentan a los Chargers, 49ers contra Cardinals, Cowboys contra Steelers en un super partido. No lo voy a decir más, digo, tienes al máximo ganador del trofeo Lombardi en los Steelers con 6 y al segundo más ganador con los Cowboys, que están en el, con el mejor récord de la liga con 7-1, y va a ser un partidazo. Aparte, los Steelers tienen que ganar porque han estado perdiendo uno tras otro partido recientemente. Después se enfrentan los Seahawks contra los Patriotas el domingo por la noche, y el lunes por la noche se enfrentan Bengalíes contra los Giants o los Gigantes de Nueva York. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita seguimos con más de esto de la NFL, también de Fórmula 1, toda la información de la Serie Mundial que finalmente ganaron los Cubs de Chicago, que le ganaron a mis Dodgers primero, pero bueno, se les pasa porque ya llevaban 108 años de sequía y la rompieron la semana pasada, el jueves, ganaron el séptimo juego después de haber estado abajo 3-1 en la Serie Mundial contra Cleveland, que también tenía una sequía de no sé cuántos años, 48 años. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Ahorita regresamos. Estás escuchando lo mejor del deporte. No le cambies. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer, si aún te puedo ver.

de la Liga Nacional. Y los Vikingos, porque pues están en primer lugar para clasificarse a los playoffs de la Conferencia Nacional. Y bueno, pues obviamente ya bajaron. Aunque en su división todavía me parece que siguen siendo el primer lugar. Son esas cosas que uno quisiera acordarse porque son muchas las divisiones. Pero sí es cierto que han tenido un poco de dificultad últimamente. Sobre todo con su jugador quarterback, su mariscal de campo, ya que no ha tenido el mismo desarrollo, el mismo éxito que había estado teniendo en las primeras 5 jornadas, en las que todos fueron triunfos para los Vikingos de Minnesota y se les veía como un equipo muy fuerte, ya que sin su quarterback y sin su corredor estrellas estaban manteniéndolos en competencia. Entonces la gente estaba empezando a esperar más de ellos. Y bueno, con esto pues no digo nada, nada más estoy diciendo, es bueno ver la competencia. A veces se nos olvida que es un juego. Y pues obviamente nada cambia si pierdes o ganas un partido. Obviamente que cuando ya van 3 al hilo que pierdes, es cuando la gente empieza a preguntarse, bueno, tal vez no eran tan buenos como pensábamos. Eran el equipo número 1 en el ranking. Un ranking que cada vez que ponían un equipo nuevo se les botaba, se perdían a la siguiente semana de estar en número 1. Y bueno, el punto es que ahora están los Patriotas en ese número 1. Y pues ya no se han resbalado de ese número 1. En el número 2 de ese ranking están los Cowboys. Sí, así como lo escuchan, los Cowboys de Dallas. Que después de mucho tiempo tratando de encontrar esa armonía, ese buen juego, lo han logrado esta temporada con 2 jugadores novatos. Dak Prescott y Ezequiel Elliott. Dak Prescott, el mariscal de campo, y Ezequiel, el corredor estrella de Dallas y el líder en yardas por acarreo, que es importante porque Dallas no había tenido a alguien así desde que DeMarco Murray se fue de los Cowboys. Recordaremos que las Águilas de Filadelfia, con un contrato millonario, se llevaron al jugador de Dallas, se lo llevaron a pues para lograr lo que Chip Kelly pensaba sería un éxito, ¿no? Quitarle su mejor jugador, por lo menos en perspectiva de que acababa de ser el jugador ofensivo del año y que había sido el que había ganado más yardas casi totales después de, me parece, de una temporada de Eric Dickerson y de otra de Sanders. Me parece que son los dos que tienen más yardas en una sola temporada. Pues venía esa temporada que puso DeMarco Murray para los Cowboys. Y obviamente se lo trataron de robar, como que tratando de evitar que ese equipo dentro de su división fuera exitoso. Pero se les volteó la tortilla cuando no ganó las yardas que esperaban. No generó lo que ellos querían, que era básicamente los triunfos sobre Dallas, por lo menos. Y tuvo una muy mala temporada los dos, el entrenador y el corredor con las Águilas. Y pues ahora Chip Kelly ya no está en Filadelfia. Ya se fue. Ya lo vemos en otro equipo. Con los 49ers. Recordemos, bueno, todo esto es bastante difícil de informarles, porque por obvias razones es mucha información. Para empezar, Chip Kelly era el head coach, el entrenador de las Águilas de Filadelfia, Y se supone que los 49ers, los 49ers de San Francisco, se lo robaban a las Águilas de Filadelfia. Nada más que en ese momento no se imaginaron que ellos estarían en penúltimo lugar de la NFL con este entrenador. Y que las Águilas les hicieron un favor básicamente quitándole ese entrenador. Puesto que encontraron a su jugador quarterback estrella, porque el siguiente entrenador se los pidió a las Águilas de Filadelfia. Básicamente en el draft colegial les pidió que dieran un chorro de jugadores, o bueno, de compensaciones en probabilidades de escoger ciertos jugadores en otros drafts colegiales de los siguientes años, o sea, en el futuro. Y bueno, el hecho es que fue un desastre para San Francisco, ¿no? El haber recibido a este entrenador y que pues ahora no haya pagado los dividendos. Y que acaba de informarles a todos que él no se va a ir a ningún lado. O sea, que él espera quedarse ahí y seguir siendo el head coach o entrenador de los 49ers de San Francisco. Bueno, los resultados de la semana pasada son los siguientes. Los Falcons le ganaron 43-28 a los Buccaneers en un muy buen partido, muy reñido. Los Falcons con esto se elevaron en el ranking hasta el número 3 o 4 de todos los equipos en la NFL, porque tienen una ofensiva que es imparable. La primera vez que habían jugado contra los Buccaneers habían perdido, que fue el primer partido de la temporada, y les metieron una zarandiza. Pero básicamente fue la defensiva la que falló, porque ellos también anotaron puntos en ese partido. Bueno, ahora ganaron su partido 43-28 y eso fue el jueves pasado. Los partidos del domingo pasado son los siguientes. Los Leones le ganaron 22-16 a los Vikingos en un partido en que los Vikingos tenían ganado el partido. Quedaban, ¿qué serán? Unos 26-36 segundos en el reloj. Y dejaron que los Leones en 23 segundos bajaran prácticamente con el reloj en cero. Detuvieran el tiempo y patearon un gol de campo para empatarlo 16-16. Y ya en tiempo extra los Leones recibieron el balón primero y fueron y anotaron un touchdown. Y con eso se acaba el tiempo extra. Ganaron los Leones. Los Leones están de vuelta. De vuelta de la muerte, porque estaban muertos prácticamente. Y me parece que ahora su récord es 4-4 y están detrás del primer lugar, que son los Vikingos, con este partido que era fundamental para sus aspiraciones a playoffs. Después, los Gigantes le ganaron 28-23 a las Águilas de Filadelfia. Las Águilas todavía tuvieron una oportunidad al final del partido de ganar el partido con un pase de touchdown que no pudo ser controlado por el receptor abierto, y básicamente perdieron dos partidos al hilo con este, y los dos contra equipos de su misma división. Primero perdieron contra los Vaqueros en tiempo extra la semana antepasada, y ahora pierden contra los Gigantes, también en un partido que estuvo bastante curioso, ya que las Águilas las primeras dos veces que tuvieron una cuarta oportunidad jugaron el balón tratando de alcanzar el primero y 10 y no pudieron, en vez de patear un gol de campo. Y en la tercera oportunidad me parece que patearon el gol de campo y se los bloquearon. Entonces ahora sí que todos esos puntos hubieran resultado en un triunfo para las Águilas. Con que hubieran metido los dos goles de campo hubieran tenido un triunfo de 29-28. Bueno, en otro partido los Delfines le ganan 27-23 a los Jets de Nueva York. Este partido no lo vi, no me imagino cómo estuvo. Alguien me dijo que los Jets estaban dejando de jugar con todo lo que tienen, pues porque han ido perdiendo partidos de esta forma por pocos puntos y en la parte final de los partidos, y como que ya están perdiendo un poco el rumbo para esta temporada. Los Chiefs le ganan 19-14 a los Jaguares, y aunque parece en papel que apenas le ganaron a los Jaguares, realmente fue un partido muy muy peleado y los Chiefs demostraron que sin sus estrellas, porque tenían como a 5 titulares, a 5 jugadores titulares fuera, lastimados o noqueados, incluyendo a su quarterback Alex Smith, y ganaron este partido 19-14. Los Cowboys le ganan 35-10 a los Browns y los dejan sin ninguna victoria esta temporada, 0-9. Los Cowboys subieron su récord a 7 ganados y 1 perdido, pero 7 ganados al hilo. Eso los hace el equipo más caliente o más difícil dentro de toda la NFL. En otro partido que estuvo espectacular por el tipo de cosas que pasaron al final, los Ravens le ganan 21-14 a los Steelers, que ya tienen a Ben Roethlisberger de vuelta, y pues no se vio, o sea, realmente en la primera mitad los Steelers fueron un desastre de 2 primeros y 10s, que son básicamente 2 series ofensivas que fueron un poco exitosas, pero no tanto, y eso fue todo por la primera mitad. Y ya en la segunda mitad tuvieron la oportunidad de regresar al final del partido y no pudieron. Bueno, en otro partido los Santos le ganan 41-23 a los 49ers y los dejan ahí en el fondo, mientras que los Santos están recuperando su puesto en su división. Las Panteras de Carolina también le ganan a los Rams y empiezan a escalar otra vez su división, no tanto porque jugaran contra un equipo de división, sino porque tienen que empezar a ganar partidos si quieren llegar a los playoffs. Recordaremos que las Panteras fueron al Supertazón y ahora tienen un récord negativo entre los partidos ganados y los perdidos. Después, los Empacadores perdieron 26-31 contra los Colts, en un partido que también los Packers deberían de haber ganado, pero no ganaron. Y lo perdieron contra los Colts, que no sé si sea tan malo o tan bueno. Es difícil de decir porque pues siempre tienen al buen Andrew Luck, que es uno de los mejores quarterbacks de la liga. Después los Cargadores de San Diego, los Chargers, le ganan 43-35 a los Titanes de Tennessee. Este también pues demuestra que los Chargers están en muy buen nivel y que siguen ganando sus partidos. En un partido que estuvo espectacular, los Raiders le ganan 30-20 a los Broncos y se ponen en primer lugar de su división, así como lo escuchan, los Raiders. Tienen un récord de 7 ganados, me parece, y 2 perdidos ahora. Y el lunes por la noche, en un partidazo entre los Seahawks y los Bills, los Seahawks le ganan al último a los Bills 31-25 y se sacan la espinita y bueno, y se dejaron de todo entre el cornerback de los Seahawks y Rex Ryan, que es el entrenador de los Bills. No sé qué tanto se decían, que no paró la cosa en el campo, sino que se siguieron diciendo cosas por Twitter. Ahora es lo moderno, es la forma de enfrentarse con gente en Twitter. Bueno, ahora la NFL, los standings son los siguientes. En el este de la Americana, los Patriotas tienen el primer lugar con un récord de 7 ganados y 1 perdido. Pues vienen los Delfines de Miami 4-4, los Buffalo Bills 4-5 y los Jets de Nueva York con 3-6 en el fondo. En el norte de la Americana, los Ravens están en primer lugar con 4-4. Después, los Pittsburgh Steelers con un récord de 4-4. Los Bengalíes están en tercer lugar con un récord de 3-4-1 empatado. Y en el fondo están los Browns con un récord de 0 ganados y 9 perdidos. Houston en el sur de la Americana tiene un récord de 5-3 en primer lugar, están los Tejanos. En segundo están los Colts de Indianapolis con un récord de 4-5. Tennessee Titans con un récord de 4-5 en tercero. En el fondo están los Jaguares de Jacksonville con un récord de 2-6. En el oeste de la Americana, como les decía, los Raiders tienen un récord de 7 ganados y 2 perdidos en primer lugar. En segundo lugar ya están los Jefes de Kansas City con un récord de 6 ganados y 2 perdidos. Y en tercer lugar se bajó los Broncos de Denver, que estaban en primer lugar hasta ese momento, hasta que perdieron contra los Raiders. Y bajaron a un récord de 6 ganados y 3 perdidos. Esta división está buenísima. En cuarto lugar están los Cargadores de San Diego, que están recuperándose después de varios perdidos. Y tienen 4 ganados y 5 perdidos. Después, en la Nacional, ya todas las otras divisiones están en la Nacional. En el este de la Nacional, los Cowboys de Dallas están en primer lugar con un récord de 7 ganados y 1 perdido. Seguido por los Gigantes, que ganándole a las Águilas de Filadelfia se pusieron 5 y 3 en segundo puesto. Los Redskins vienen en tercer puesto con un récord de 4 ganados, 3 perdidos, 1 empate. Y en el fondo están las Águilas de Filadelfia. ¿Quién lo dijera? Las Águilas, que están a punto de querer tomar posesión del primer lugar hace 2 semanas, ahora están en cuarto lugar con un récord de 4 y 4. Esta división no hay ningún equipo que tenga récord perdedor, todos están de 500 para arriba, .5 para arriba. Bueno, en la norte de la Nacional, los Vikingos de Minnesota están con un récord de 5 y 3 en primer lugar. Después, en segundo lugar, están ya los Leones de Detroit con un récord de 5 y 4. Perdóneme, usted, ya regresaron a 5 y 4. Después vienen los Packers de Green Bay con un récord de 4 y 4. Y los Bears de Chicago en el fondo con un récord de 2 y 6. En el sur de la Nacional está Atlanta, los Halcones, con un récord de 6 y 3. Pues vienen los Santos de Nueva Orleans con un récord de 4 y 4. Tampa Bay con un récord de 3 y 5 está en tercero, y en el fondo está Carolina con un récord de 3 y 5. En el oeste de la Nacional están los Seahawks en primer lugar con un récord de 5-2 y 1 empatado. En segundo lugar están los Cardenales de Arizona con un récord de 3 ganados, 4 perdidos y 1 empatado. En tercer lugar están los Rams de Los Ángeles con 3 ganados y 5 perdidos. Y en el fondo están los San Francisco 49ers con 1 ganado y 7 perdidos. Bueno, pues esto es todo por la... Bueno, les puedo hablar del QB Index, que es un índice de mariscal de campo. Les podría decir más o menos cómo está la cosa. Así rapidito puedo ver que Tom Brady está en primer lugar, Matt Ryan en segundo, Drew Brees en tercero, Matthew Stafford en cuarto y Andrew Luck en quinto. Esos son los primeros 5. Después me imagino que va a venir algo así como Derek Carr en sexto lugar, en séptimo Philip Rivers de los Chargers, en octavo está Russell Wilson de los Seahawks. En noveno lugar está Cam Newton de las Panteras de Carolina. Y en décimo lugar, Dak Prescott, el rookie, el novato de los Cowboys de Dallas. Pues ya vienen Aaron Rodgers del Green Bay en décimo primero. Y Ben Roethlisberger con los Steelers. Ya para cerrar los primeros 15, en el número 3 está Andy Dalton de los Bengalíes de Cincinnati. En el 14, Tyrod Taylor de los Buffalo Bills. Y en 15, Alex Smith de los Chiefs de Kansas City. Bueno, pues así está todo esto. ¿Quién lo dijera? Carson Palmer fuera de esos primeros 15 puestos, estando jugando, bueno, jugando también el año pasado. Bueno, vámonos de eso a lo que es el béisbol. Pues como les estaba diciendo, en las ligas mayores ya tienen un campeón nuevo. Los campeones son los Chicago Cubs, o sea, los Cachorros de Chicago, que llegaron a la serie final, a la serie de octubre, de campeonato. Y pues básicamente iban perdiendo 3-1 la serie, o sea, 3 ganados del equipo de Cleveland por 1 ganado de ellos, y regresaban a Cleveland Y bueno, todos esperaban que no pudieran hacer más los Cubs, que perderían la Serie Mundial. Perdóneme, me parece que el quinto partido todavía fue en Chicago. Y eso fue cuando empezó a remontar. Chicago ganó y se puso 3 ganados por Cleveland y 2 ganados ellos. Y después se regresaron a Cleveland, donde ganaron los últimos 2 partidos. Que bueno, es épico porque nada más se tardaron 108 años en ganar la serie desde la última vez que lo hicieron. Y bueno, digámoslo así, ellos tenían una pequeña racha de mala suerte que había comenzado todo por una... Me parece porque algún tipo de animal se metió al campo y desde ahí era como su mala racha, su mala suerte. Y finalmente ya, desde la última vez que lo ganaron era 1908. Entonces pues yo vi fotos de gente que le va a los Cubs desde que nacieron. Y bueno, desde que tienen uso de la razón. Que tienen 81 años y estaban brincando de la emoción porque en toda su vida no habían visto a sus Cubs, a su equipo favorito, ser pues campeón. Entonces qué bueno que los Cubs pudieron ganar. En el último partido pues le ganan 4-3 a los Indians. Se fueron a tiempo, a innings extra. Y en el décimo inning es donde ganan con 2 carreras impulsadas. Me parece 2. Sí, me parece que sí, que los Cubs impulsaron 2 y los Indians nada más impulsaron 1. Y bueno, pues así es la cuestión del béisbol. Para darles todos los resultados, el primer partido lo gana Cleveland 6-0. El segundo, los Cubs le ganan 5-1 a Cleveland. Y después regresaron para el viernes, octubre 28. Cleveland le ganaba 1-0 a los Cubs. Después el sábado le ganaban 7-2 a los Cubs. Y con esto ponían, pues nada más tenían que ganar un partido más para ser campeones. Cleveland también tiene una racha como de, me parece, 48 años sin ganar la Serie Mundial. Tal vez más, tal vez es 84, ¿no? Tal vez me... confundí en... No, pero sí son 48. En tercer lugar... El quinto partido, bueno, fue jugado el domingo. Y los Cubs ganaron 3-2. Este partido fue el último que se jugó en Chicago. Y por eso la gente pensaba que iba a estar muy difícil. Que ganaron 2 en Cleveland. Y lo hicieron los Cubs. Le ganan 9-3 en el primer partido. En pues una paliza que le metieron en ese partido a Cleveland. Y en el último partido lo ganan 8-7. Ese partido, el último. Ah, ok, entonces ya entendí. Sí. Es que yo estaba viendo ese partido y por eso yo decía, es que el resultado no fue así, no fue 4-3. No. Los Cubs ganan la Serie Mundial en 4 partidos. Se lo ganan 4-3 partidos de los Cleveland Indians. Pero en el último partido quedaron 8-7. Sí, yo me recordaba que habían quedado en la novena 6-6. Y en la décima entrada primero batean los Cubs y meten 2 carreras. Y ya después Cleveland pensó que podría regresar porque habían metido un home run con 4 carreras, me parece, o con 3 carreras en uno de los innings. Y sin embargo, pues no pudieron meter más que una carrera. Y con esto los Cubs son los nuevos campeones de la MLB o Major League Baseball. Y pues se lo merecen, aunque le pasaron por encima a mi equipo, a los Dodgers de Los Ángeles. En otra información, pues déjenme poner un poco de... Mucho más que emociones. Sí, un poco más de emociones, como dice el comentarista. No, un poco más de información sobre la NBA, que es el béisbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Pues ya comenzó, Ya ya hubo partidos, aunque esta vez pues no, ya se me hizo un poco tarde, entonces no voy a dar resultados, aparte pues acaban de comenzar apenas. Ok, bueno, vámonos entonces a la Fórmula 1 rápidamente. Les digo cómo estuvo el premio de Fórmula 1 en México, el Gran Prix de la Ciudad de México. Pues Lewis Hamilton lo gana y con esto agarra los 25 puntos que da el primer lugar. Llegó con un tiempo de 1 hora 40 minutos y 31 segundos. Y en segundo lugar, pues obviamente tenía que llegar Nico Rosberg, su coequipero y su rival más fiero, ¿no? O sea, llegó 8 segundos, .35 centésimas detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar llegó Daniel Ricciardo. Cuarto, Max Verstappen, los dos Red Bull Racing. Después llegó Sebastián Vettel de la Ferrari. Kimi Raikkonen en sexto, también los dos Ferrari. En séptimo llegó Nico Hülkenberg, el compañero de Sergio Pérez. En octavo llega Valtteri Bottas de la Williams Mercedes. Y Felipe Massa de la Williams Mercedes llega en noveno. Y Checo Pérez suma punto, llega en décimo puesto. Salió, digámoslo así, Sergio Pérez debería haber aprovechado. Este era su momento para tratar de meterse al podio, porque me parece que nada, ha estado en el podio una sola vez en Mónaco en todo lo que va del año, pero puede ser que esté equivocado. De todas formas, Sergio Pérez llega en décimo lugar y suma un puntito que ahorita veremos era importante para que Williams Mercedes no se acerquen en la competencia por escuderías, ya que con los 6 puntos de Nico Hülkenberg y el puntito de Sergio Pérez, ellos suman 7 puntos y Valtteri Bottas y Felipe Massa sumaron 4 y 2, que son 6 puntos, o sea que 7 de Force India contra 6 de la Williams Mercedes por ese puesto que tienen entre ellos, que es el cuarto y el quinto. El cuarto lo tiene Force India y el quinto lo tiene Williams Mercedes, pero son las posiciones más peleadas entre las escuderías, me parece, porque todos los demás, el de Red Bull Racing contra Ferrari es un poco peleado, pero no está muy apretado que digamos, entonces por eso era emocionante. Bueno, ya después de Sergio Pérez, pues ya nadie más sumó puntos, pero llegaron en este orden: Marcus Ericsson, Jenson Button, Fernando Alonso, Julian Palmer, Felipe Nasser, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Daniel Kvyat y Esteban Gutiérrez llega hasta el 19º, háganme el favor. En 20º llega Romain Grosjean y Esteban Ocon llega en 11º. Bueno, pues el siguiente premio es el Fórmula 1 Grande Premio du Brasil. Y pues para los que son amantes de este deporte, este se va a correr el domingo 13, o sea, este fin de semana. Ya sabemos que las clasificaciones, las vueltas para práctica y clasificación, pues empiezan desde el viernes y después se clasifican el sábado, como es comúnmente en todos los Grand Prix. Bueno, pues entonces ahora sí vámonos a las escuderías. Las escuderías que pues tenemos, obviamente, para variar, en primer lugar a Mercedes, que bueno, tienen 69 podios. Y bueno, eso es en total, ¿no? O sea, pero es una cantidad increíble de podios que no nada comparado como los 530 de Ferrari, pero me digo, estos podios son de recientes, o sea, la Mercedes no ha estado tanto tiempo como para que, bueno, para que estén así tan encima de todos los demás, porque últimamente pues ese es el caso con Mercedes, que están en primer lugar y arrasan así de fácil con todo lo que es pues los premios. El primer premio y el segundo premio generalmente van a la Mercedes, después en segundo lugar viene la Red Bull Racing, en tercero viene la Ferrari, después viene Force India en cuarto, En quinto está la Williams. La McLaren está después de ellos. Y después viene la Toro Rosso, el Haas F1, la Renault. Y hasta abajo está Manor Racing y el Sauber. El Sauber que todavía no agarra ningún puntito en esta temporada. Lo cual es terrible, lo digo yo con mucho respeto. Pero pues gacho, ¿no? Porque pues no se sabe uno qué esperar. O sea, yo pensaría que por lo menos un puntito en décimo lugar, llegar en alguna carrera, era pues la meta de ellos, y no lo han logrado. Entonces, bueno, rápidamente, la Mercedes tiene 679 puntos comparados a el un punto que tiene la MRT Mercedes, que está en décimo puesto. Es una diferencia abismal de puntos entre la Mercedes. Y hasta el segundo lugar está el Red Bull Racing, tiene 427 puntos. De ahí sigue la Ferrari con 365. O sea, entre los tres primeros hay una diferencia muy grande. Y después viene en cuarto lugar Force India con 145. Y la Williams Mercedes trata de acercarse, pero todavía no puede. Está en quinto lugar con 136 puntos. Pues viene la McLaren Honda con 74. La Toro Rosso Ferrari con 55. La Haas Ferrari con 29. Y el Renault con 8. Ya el MRT Mercedes, ya dije, un solo punto en décimo. Y el Sauber Ferrari, 0 puntos en décimo primero puesto. Y bueno, ¿cómo están los puestos en los que son los conductores, ¿no? Los pilotos. Nico Rosberg sigue en primer lugar, seguido por Lewis Hamilton. Esta pelea que se va a ir hasta el último Grand Prix de la temporada. Ya sabemos lo fiero que son los dos para competir entre ellos. Nico Rosberg le lleva nada más 19 puntos ahora a Lewis Hamilton. Y bueno, eso puede ser una diferencia si uno de ellos tiene un problema en el Grand Prix de Brasil o en el Grand Prix de Abu Dhabi. Entonces, pues ya veremos quién sale ganador esta temporada. Por ahorita, Nico Rosberg está en primer lugar con 349. Sigue Lewis Hamilton con 330. Pues Daniel Ricciardo con el Red Bull llega con 242 en tercer lugar. Sebastián Vettel de la Ferrari viene en cuarto con 187 puntos. Kimi Raikkonen con 178 llega en quinto. Pues viene Max Verstappen con 177. Ya bajó hasta el sexto lugar, aunque pues todo importa. O sea, no importa mientras Daniel Ricciardo siga sumando tantos puntos y esté muy por encima de Sebastián Vettel, que es el mejor corredor de la Ferrari. Después viene en séptimo lugar el Checo Pérez con 85 puntos. Y Valtteri Bottas, que lo alcanza en ese, bueno, en puntos, con 85, pero en el octavo puesto. Después viene Nico Hülkenberg con 60 en noveno. Fernando Alonso con 52 puntos en décimo. Felipe Massa con 51 en décimo primero. Carlos Sainz con 38 en décimo segundo. Romain Grosjean con 29 puntos en décimo tercero. Daniel Kvyat con 25 en décimo catorce, décimo cuarto puesto. Jenson Button, de la McLaren con 21 puntos está en décimo quinto. El ex compañero del Checo, ahí está el famoso ex piloto ganador de la Fórmula 1. Pues viene Kevin Magnussen de la Renault con 7 puntos, Julian Palmer con 1 y Pascal Wehrlein con 1. Ya para cerrar la lista de personas con puntos está Stoffel Van Dorn, el belga de la McLaren, con un solo punto. Y bueno, pues eso ha sido el programa por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un placer informarles. Ya van a ser las 10 de la noche. Disculpen si me pasé un poco con el comentario político. Realmente nada más era para que me entendieran que tal vez este no era mi mejor día al mando de los controles y dándoles toda la información que merecían.